antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pokémon y Casio lanzan reloj de edición limitada. Para conmemorar el 25 aniversario del anime, la empresa de accesorios ha diseñado uno de sus modelos Baby G con motivos de la serie, en específico de Pikachu. Está decorado con diversos detalles alusivos, desde su extensible que muestra los rayos del personaje y las pokebolas en las que son capturados. Ya está disponible para reservar a nivel internacional en la Nintendo Superstore. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.